Cuando el otoño en inicial se cuaja en breve chaparrones y hojas muertas. Cuando el otoño madre aquí conmigo me miraba las manos y eran manos cuajadas de las tuyas, crisantemos, alas con que volar otros otoños. El aire estaba quieto, parecía previsto todo para este momento. De niño por tus manos entre tardes doradas contigo. Y abecedario, o se me alborotaba la mirada, se me nublaba el cielo de tus ojos. Cuando entre estancias y rubor andaba mi conciencia en alguna travesura, era toda la vida, madre mía, aquí contigo. Madre es uno de los temas que el cantautor jerezano Javier Salmerón interpreta en su último disco De noviembre a julio, inspirado en el trabajo del poeta arcense Julio Mariscal. Javier Salmerón, que estará esta noche en Los Jueves de Ocuri, una de las citas programadas por Antonio Mateo en la Venta Ocuri de cara a los Jueves de Verano. Javier Salmerón, que no es la primera vez que visitará Ocuri, ni nuestra localidad, ni tampoco va a ser la primera vez que lo entrevistemos aquí en los micrófonos de Radio Ibrique, nos acompaña a través del hilo telefónico y vamos a darle ya la bienvenida. Javier Salmerón, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Encantado de estar aquí contigo. Pues volverá nuevamente a Ocuri, volverá nuevamente a los Jueves de Ocuri en una nueva cita, en un nuevo encuentro para ofrecer su música y para ofrecer en este caso los temas de este último disco, De noviembre a julio, inspirado, como decíamos, en el poeta de Arcos, Julio Mariscal. Vamos a empezar por el espacio, por el escenario en el que va a ofrecer su música, por Ocuri. ¿Qué tiene Ocuri que bueno, pues atrae, ¿no?, a diferentes artistas a estar presente y a ofrecer, bueno, pues allí parte de uno mismo, ¿no? Pues desde el primer momento que conocí ese pequeño escenario por las montañas atrás, y pues mágico, absolutamente mágico. Ese escenario es mágico y un placer tocar allí. Lo descubrí, bueno, visitando con la familia las ruinas de Ocuri. Conocí a Antonio, que estaba allí en la Venta Ocuri, y me pareció un escenario, ya te digo, precioso para tocar allí. Y siempre es un placer volver, ¿vale? Siempre es un placer. Exacto, ya el año pasado participaba en estos encuentros musicales organizados por Antonio Mateo y este año volverá a estar presente. Además lo va a hacer con nuevo disco, un disco que presentó, vamos, lanzó recientemente, ¿no? Hace escasas semanas, de noviembre a julio. Sí, sí, el de noviembre a julio es un disco que entre arreglos y grabación, pues nos ha llevado un año. Este proyecto tiene 5 años. Empecé a componer los temas basados en los poemas de Julio, eso hace 5 años, pero no ha sido hasta diciembre del año pasado que nos metimos en estudio. Me parece que fue un 8 de diciembre, que nos metimos a grabar el disco, y el disco tiene pues semanas. La verdad es que es el primer sitio donde se va a tocar, en Ubrique. Esta noche abrimos la gira, digamos, en Ubrique, vamos, el primer concierto. Después vamos a Cádiz, después vamos a Jerez, a los claustros de Santo Domingo, después hago una ruta yo por librerías, que empiezo en la Fundación Carlos del Mundo de Ori, en Cádiz, luego voy a Córdoba a la Fundación Antonio Gala, bueno, librería Botica, me voy a Ciudad Real, en fin, estoy cerrando una serie de conciertos, todo en torno a este nuevo disco, que es de noviembre a julio. De noviembre a julio, inspirado en el trabajo del poeta arcense Julio Mariscal. Para el que no lo conozca, ¿qué le parece si nos dices quién es Julio Mariscal, la obra del poeta que ha inspirado este último trabajo de Javier Salmerón? Pues Julio Mariscal fue un poeta fallecido en el año 77, perteneciente a la generación del 50, y arcense, como bien has dicho, la obra de Julio Mariscal es poética, él no escribió prosa, y hace 5 años, como te dije, Juan Sánchez, Juan de la Zaranda, director del grupo La Zaranda, aquí en Jerez, me habló del poeta y, bueno, me pidió que musicara al poeta. Y, bueno, sin intención de para nada de hacer un disco completo, pues empecé a componer. El primer tema que compuse fue Ciprés, con lo que había de Julio Mariscal publicado, porque estaba la antología de La Mano Abierta, es lo único que había publicado en ese momento de disponible en librería, que no estuviera descatalogado, La Mano Abierta, porque después a los años sí que salió, sí que La Isla de Siltorá sacó las obras completas, pero en aquel momento estaba La Mano Abierta. Entonces empecé a hacer canciones y al cabo del tiempo pues me di con 10 temas y a los años pues decidí llevarlo a estudio de grabación, puesto que había 10 temas ya. Hay que decir que 9 temas son de Julio Mariscal y el 10º tema, el que cierra el disco, me lo escribe Pedro Sevilla. Está escrito por el también arcense y poeta Pedro Sevilla. Y esa es la historia muy resumida. Julio Mariscal, que consagró su vida a la enseñanza, a la poesía, al flamenco, poemas que cantan al amor, a la tierra, al hombre, a la mujer, a la madre también, como hemos podido escuchar, ¿no?, en ese primer tema, al trabajo duro y a la muerte. Se le considera como un poeta triste y melancólico. Poeta de una época, no, de una generación también, ¿no? De ahí lo de que se le defina de esa manera, como triste y melancólico por la vida, ¿no?, y la generación en la que vivió. Pero de todo ello se inspira a la hora de realizar ese trabajo de noviembre a julio, y lo hace con estas mismas temáticas también, ¿no? Imagino. Claro, esos son los poemas extraídos de distintos libros, hay elegías, hay sonetos, hay varios sonetos, hay un soneto religioso de su obra quinta, de su poemario Quinta Palabra, que fue el único poema que Juan de la Zaranda me pidió, o sea, por favor, me gustaría que musicara este poema, desgraciadamente Juan de la Zaranda falleció y no llegó a escucharlo. Pero ese concretamente es el único que explícitamente pidió Juan Sánchez. Extraigo poemas de todos sus libros. Entonces ahí está todo Julio Mariscal. También tengo que decir que lo que hoy vais a escuchar en Ubrique, lo que hoy se va a escuchar en Ubrique, no solo el trabajo de noviembre a julio. Sí. Vamos a tocar temas de mi autoría, pero que forman parte de mi segundo trabajo discográfico, que no está aún todavía grabado, pero llevamos ya varios años interpretándolo en directo, que son mis propios temas, vamos. Tocados todos a banda, porque esta noche me acompaña la banda entera, el guitarrista eléctrico Nacho Salmerón, el contrabajista y bajista eléctrico Alfonso Fernández, el batería Daniel Torres, y por supuesto yo con las guitarras de nylon, la guitarra española y la voz, claro. Un auténtico espectáculo de profesionales de la música, ¿no? En este caso el que vamos a poder escuchar esta noche, bueno, en Ocuri. Temas, como decíamos, que están inspirados en el poeta arcense, como hemos comentado anteriormente, y temas además también de la discografía propia de Javier Salmerón, o de su autoría propia, ¿no? Aunque no estén plasmados en un disco. Todavía no lo estará, porque tenemos intención de entrar en estudio, o, si no a finales de este año, al principio del 2019, porque los temas están ya arreglados y los temas están ya siendo ejecutados en directo. De hecho, vais a escuchar muchísimos temas de mi autoría, como Soy, como El Heredero, como Días de Cine, como Marco Rodríguez Pantoja, en fin, un montón de temas que estarán incluidos en el segundo disco. Uh-huh. También un tema que se llama Propósito, de basado en un poema de mi amigo Pedro Sevilla, el poeta que cierra el disco de Julio Mariscal. Uh-huh. ¿Y ese segundo disco tiene nombre, ese proyecto? No lo tenemos claro todavía. Todo indica que se va a llamar Comprar el Purgatorio, pero no lo tenemos claro todavía. Buen nombre. Comprar el Purgatorio es un tema de corte rockero, que con el que entraremos hoy con el que abriremos el concierto. Solemos abrirlo con él y quizás sea el que dé nombre al disco. No lo sé todavía. Eso, como el disco de noviembre a julio, fue lo último que decidí, el nombre. Uh-huh. Javier Salmerón, que músico, lo conocemos porque ya ha estado en Ocuri en otras ocasiones, también hemos hablado con él el año pasado en concreto, músico vocacional y autodidacta, que comienza desde muy pequeño escuchando, por ejemplo, a Serrat, a Paco Ibáñez, y le hace coger por primera vez la guitarra. A partir de ahí llegan otras influencias, pero siempre, bueno, pues está vinculado, ¿no?, a lo que es el mundo de cantautor, principalmente, ¿no? Sí, muy vinculado a la canción de autor desde chico, pero muchísimos cantautores. Mi padre era muy aficionado y muchísimos cantautores que yo luego he seguido y he investigado. Muchos cantautores cubanos también, uh-huh, suramericanos muchísimos, antiguos, modernos, y luego el rock sinfónico y rock progresivo que hace formado parte de mi vida siempre, porque también he sido bajista y soy bajista de un grupo de rock progresivo que se llama Onza. Por cierto, hace poco sacamos el cuarto disco de la banda. Entonces estoy muy vinculado también al bajo eléctrico. He tocado en bandas de jazz fusión, en bandas de rock. He acompañado con el bajo eléctrico a cantautores como Gunnar Dautzmann, un cantautor alemán. Entonces siempre vinculado a la canción de autor, pero también muchísimo al rock progresivo y al rock sinfónico, que se le llamaba ahora, que se le llamaba antes, me refiero. Uh-huh. A los Beatles, por supuesto, a Yes, a Tool, a King Crimson, a Yes, a Genesis, a todo ese mundo. Eso es fundamental en mi forma de componer también, aunque lo que sea más visible sea la canción de autor, propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Es, bueno, pues todo un lujo, ¿no?, poder escucharlo esta noche a través de los jueves en Ocuri. Lo vamos a poder hacer a partir de las 10 de la noche. Como decía, nos va a ofrecer, bueno, pues un repertorio bastante completo, y va a contar además también con todo ese grupo, con toda la banda que la acompaña, ¿no?, en lo que es su trayectoria como cantautor. Sí. A ver, no siempre, porque... Y la banda siempre es ampliable o reducible, dependiendo de la zona. Por ejemplo, cuando vaya al norte, pues muchas veces voy guitarra y voz, nada más. Uh-huh. Otras veces me acompaña el contrabajista. Muchísimas veces en escenarios grandes, pues me acompaña la banda entera. Incluso en teatros, pues nos llevamos a Susana Ballesteros, que es la violinista que ha grabado que ha hecho unos violines magistrales en el disco de noviembre a julio. Entonces, bueno, dependiendo del sitio, dependiendo de la disponibilidad también de los músicos que están en otros proyectos, pues así hacemos la banda otra. Hay varios formatos. Lo que vais a encontrar hoy es un cuarteto. Hoy vamos a cuarteto. Uh-huh. que bueno, pues de él podrán disfrutar, como decíamos, todos los ciudadanos de Ubrique que quieran participar en esos jueves en Ocuri. ¿Qué le diríamos a los ubriqueños que nos estén escuchando sobre la música de Javier Salmerón y sobre lo que van a poder oír esta noche en Ocuri? Pues van a escuchar un concierto, creo que emotivo, cañero también, porque tenemos temas más rockeros. Vais a escuchar las maravillosas guitarras de Nacho Salmerón, que es un guitarrista pues alucinante. Vais a escuchar arreglos muy trabajados y yo creo que un bonito repertorio con letras muy bonitas y creo que gustará y que va a gustar. Uh-huh. Invito a todos a que se sumen a la iniciativa de Antonio, que es una iniciativa preciosa, porque el entorno, yo creo que el entorno es inmejorable, ¿no? De los entornos más bonitos no se puede hacer una actuación, ¿no? Me parece alucinante. A mí, cada vez que puedo, me voy para allá con el coche y la verdad es que el entorno es inmejorable, ¿no? Es un placer estar allí, cantar allí. Y espero que acompañe el público y acompañe la meteorología, porque he visto que hace un poquito de frío, pero habrá que llevarse una rebequita. Sí, para acudir allí mejor llevarse una rebequita, va a ser lo más apropiado, ¿no? Y además que sea gordita, que no sea muy fina. Sí. Bueno, abrigaremos con las canciones. Y, por supuesto, el disco estará disponible allí. El disco está en venta a 10 euros, una edición preciosa, de lujo, con un diseño hecho por un diseñador de aquí, del puerto de Santa María, que es un diseñador genial, y una edición de lujo con un libreto de 16 páginas con intercalando las fotos del autor, o sea, de Julio Mariscal, del poeta, y está a 10 euros, vamos, está en venta a 10 euros, lo tendréis allí disponible también, para el que quiera llevarse a casa la obra. Sí que hemos escuchado para comenzar el tema madre, y sí que te quería preguntar también cómo ha sido poner la música a los textos de Mariscal. Pues ha sido en algunas canciones, surgió relativamente sencillo, en otras canciones pues ha sido más complicado, en otros versos me refiero, y ha sido un trabajo de mucha lectura, de mucha introspección, como digo, intentando ver el poema, la música, siempre acorde al poema, dándole su sitio al poema, poniendo la música siempre, esa era mi máxima, la música al servicio del poema y no nunca el poema al servicio de mi música, siendo consciente de lo que decía el poema y intentando ver la sensación fisiológica de la música que acompañara a la sensación fisiológica que sentía al leer el poema. Eso tras leer la obra, la antología de la mano abierta, que es lo que yo tenía disponible, y luego, ya te digo, hacer un proceso de introspección, aunque suene como una especie de frase hecha, pero me resultaba imprescindible a la hora de componer, porque la música, ya te digo, tiene que acompañar a la sensación fisiológica de la lectura del poema, la emoción por delante siempre. Y bueno, ha sido toda una aventura y ha sido todo un pasárselo bien, porque he disfrutado mucho componiendo cada una de las 10 canciones que componen el disco, ¿no? Tiene que suscitar la música las mismas emociones que genera, ¿no?, la lectura, claro, del poema, incluso a veces más, porque pues simplemente escuchando podemos acercarnos nosotros al poeta, ¿no? O sea, que tiene mucho más mérito quizá el también comprender, asimilar, poner esa música y acompañar, ¿no?, al texto de Julio Mariscal. Sí, bueno, ya te digo, esa era la idea, no sé si lo habré conseguido, el público lo dirá. Las críticas que estoy recibiendo son muy positivas. Y bueno, y es que el disco acaba de salir, ya te digo que hoy lo estrenamos, en directo lo estrenamos hoy, estrenamos no todo el disco, porque no vamos a tocar todo el disco de Julio, pero sí muchas canciones, pero se estrena hoy, el disco se estrenó, si no recuerdo mal, el 8 de junio fue el lanzamiento. Entonces, bueno, que tiene muy poquito tiempo, tiene un mes mal contado. Así que, bueno, ya iré recopilando feedback que dice el público a medida que el disco se vaya escuchando. Pero de momento me estoy muy, muy, muy, pero que muy contento con las críticas. Y dedicado a la memoria de Juan de la Zaranda, que nos decía, ¿no?, de Juan Sánchez. Sí, me pareció lo justo dedicársela a él porque este disco no existiría si Juan de la Zaranda no me habla de Julio Mariscal entre versos y versos de Machado. Entonces, era lo justo. Uh-huh. Está dedicado a la memoria de Juan de la Zaranda. Pasan Hombres Oscuros, es el título de una de las obras, creo que además de un recopilatorio, ¿no? De uno de las... De un poemario de él. Eso, es de un poemario. De un poemario de Julio, sí. Y... Me pareció importante que estuviera en el disco, porque además la poesía es preciosa. Y en cuanto la leí, supe que ese tema había que llevarlo a música y él tenía que estar incluido en el disco. Pues con ese tema que, bueno, pues hace referencia a ese libro de Mariscal, nosotros nos vamos a quedar con Pasan Hombres Oscuros, agradeciendo a Javier Salmerón que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique e invitando a todos los oyentes que nos estén escuchando a que conozcan a Javier Salmerón, conozcan su música y a través de él también, pues conozcan, como decíamos, la obra de Julio Mariscal. Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias. Pasan hombres oscuros con su miseria a cuestas, son los abandonados, los proscritos del sueño. Hombres con horizontes de monedas y olivo, que no alcanzan la tierna perfección de la rosa. Gritarles, aquí tienes el oro, en este cielo puro millonario de estrellas. Ven a saciar tus manos en los lentos crepúsculos, a coronar tus ansias de brisas y recuerdos. Es inútil gritarles, porque seguirán siempre disputándole céntimos al alba o a la nube, calculando los acres de cada sementera, aunque el surco delire florecido de alondras. Sabemos, soledad de ese niño cuyo llanto levísimo colma la madrugada, y que este andar soñando por caminos de luna es algo más que el tópico de un siglo amortajado. Deja que ellos prosigan con su lastre en el alma, cautivos en el debe y a ver de las fanegas. Ligero de equipaje, aquí estamos nosotros, bebiéndonos el mundo con nuestras ilusiones. Pasan hombres oscuros. Radio Ubrique.